de su libro Si esto es un hombre, Primo Levi, sus experiencias como deportado a los campos de exterminio de Auschwitz y Birkenau en la Segunda Guerra Mundial, capítulo Kraus. Cuando llueve uno querría poder llorar. Estamos en noviembre, llueve desde hace 10 días y la tierra es como el fondo de un pantano. Todas las cosas de madera huelen a moho. Si pudiese dar 10 pasos a la izquierda, hasta donde está el cobertizo estaría a salvo. Me bastaría con un saco para cubrirme la espalda, o tan solo la esperanza de un fuego donde secarme, o quizás con un trapo seco que meterme entre la camisa y el espinazo. Lo pienso, entre una palada y otra, y me convenzo de que tener un trapo seco sería una auténtica felicidad. Es imposible estar ya más mojado. Lo único que me hace falta es procurar moverse lo menos posible, y sobre todo no hacer movimientos nuevos, no sea que cualquier otra porción de piel se ponga en contacto sin necesidad con la ropa empapada y gélida. Es una suerte que hoy no sople el viento. Es extraño, de alguna manera, se tiene siempre la impresión de tener suerte, de que cualquier circunstancia, tal vez infinitesimal, nos sujeta junto al abismo de la desesperación y nos permite vivir. Llueve, pero no sopla el viento. O tal vez llueve y sopla el viento, pero sabes que esta tarde te toca a ti el suplemento de potaje y entonces también hoy encuentras fuerzas para superar la tarde. O incluso tienes lluvia, viento y el hambre cotidiana y entonces piensas que si no te quedase otro remedio, si no sintieses en el corazón más que sufrimiento y tedio, como a veces sucede, que te parece en verdad yacer en el fondo, pues bien, aun entonces pensamos que si queremos, en cualquier momento, siempre podemos llegarnos hasta la alambrada eléctrica y tocarla o arrojarnos bajo los trenes que maniobran y entonces dejaría de llover. Desde esta mañana estamos clavados en el fango, hasta los muslos, sin mover nunca los pies, de los dos agujeros que han hecho en el terreno viscoso, oscilando sobre las caderas a cada palada. Yo estoy a mitad de la excavación, Kraus y Klausner están en el fondo. Gunnan por encima de mí a nivel del suelo. Solo Gunnan puede mirar en torno a sí y advierte, con monosílabos a Kraus, de cuando en cuando de la oportunidad de acelerar el ritmo o eventualmente de descansar, según quien pase por el camino. Klausner pica Kraus, me sube la tierra palada a palada y yo se la subo a Gunnan, que la amontona de lado. Otros hacen la lanzadera con las carretillas y llevan la tierra, quién sabe a dónde, no nos interesa, hoy nuestro mundo es este agujero fangoso. Kraus ha errado un golpe, un puñado de barro vuela y se me aplasta contra las rodillas. No es la primera vez que sucede, sin mucha confianza le advierto que tenga cuidado, es húngaro, entiende bastante mal el alemán y no sabe una palabra de francés. Es largo, largo, tiene gafas y una cara curiosa, pequeña y torcida. Cuando se ríe parece un niño y se ríe con frecuencia. Trabaja demasiado y demasiado vigorosamente. No ha aprendido todavía nuestro arte subterráneo de economizarlo todo. El aliento, los movimientos, hasta el pensamiento. No sabe todavía que es mejor hacerse golpear, porque de los golpes en general no se muere, pero sí de cansancio y malamente. Y cuando uno se da cuenta ya es demasiado tarde. Piensa todavía o no. Pobre Kraus, no es un razonamiento el suyo, es tan solo una absurda honestidad de empleadillo. Se la ha traído aquí dentro y ahora le parece que es como afuera, donde trabajar es decente y lógico, además de conveniente, porque según dicen todos, cuando más trabaja uno, más gana y come. «Regardez-moi ça, pas si vite, idiot», impreca Gunnan desde arriba. Después se lo traduce al alemán «Langsam du bloder einer Langsmann verstanden». Kraus puede matarse de cansancio, se sabe, pero no hoy que trabajamos en cadena y el ritmo de nuestro trabajo es condicionado por el suyo. Ahí está, en la sirena del carburo, ahora se van los prisioneros ingleses, son las 4:30, después pasarán las chicas ucranianas y entonces serán las 5. Podremos enderezar la espalda y ahora solo la marcha de retorno, la llamada y el control de los piojos nos alejarán del reposo. Es la reunión, entreten de todas partes. Por todas partes se arrastran los fantoches del fango, estiran los miembros envarados, llevan las herramientas a las barracas. Nosotros sacamos los pies del foso, cautamente, para no dejarnos pegados los zuecos, y nos vamos bamboleantes y chorreantes a formar para la marcha de vuelta. Zudreyen, de tres en fondo. He procurado ponerme junto a Alberto. Hoy hemos trabajado separados. Tenemos que preguntarnos qué tal nos ha ido. Pero alguien me ha dado un manotazo en el estómago, me he quedado detrás, mira exactamente junto a Kraus. Ahora partimos. El capo canta el paso con voz fuerte. Links, links, links. Al principio duelen los pies, poco a poco uno se calienta y los nervios se distienden. También hoy, también este hoy, que esta mañana parecía invencible y eterno, lo hemos perforado a través de todos sus minutos. Ahora yace concluido e inmediatamente olvidado. Ya no es un día. No ha dejado rastro en la memoria de nadie. Lo sabemos. Mañana será como hoy. Quizá llueva un poco más o un poco menos. O quizás, en vez de acabar, vayamos al carburo a descargar ladrillos. O mañana también puede acabarse la guerra o nos matarán a todos nosotros. O seremos trasladados a otros campos. O se realizarán algunas de las grandes innovaciones que desde que el lager es lager son incansablemente pronosticadas como inminentes y seguras. Pero ¿quién podría pensar seriamente en mañana? La memoria es un instrumento curioso. Desde que estoy en el campo me han bailado en la cabeza dos versos que ha escrito un amigo mío hace mucho tiempo. Hasta que un día no tenga sentido decir mañana. Aquí es así. ¿Sabéis cómo se dice nunca en la jerga del campo? Morgen früh, mañana por la mañana. Ahora es la hora de links. La hora en que no hay que perder el paso, Kraus es torpe y ya se ha ganado un puntapié del capo porque no sabe marchar alineado. Y ahora empieza a gesticular y a masticar un alemán miserable. Oye, oye, quiere pedirme perdón por la paletada de barro. Todavía no ha comprendido dónde estamos. Hay que admitir que los húngaros son una gente muy singular. Y marcando el paso y pronunciar un discurso complicado en alemán es demasiado. Esta vez soy yo quien me doy cuenta de que lleva mal el paso. Y lo he mirado y he visto sus ojos detrás de las gotas de lluvia de las gafas y eran los ojos del hombre Kraus. Entonces sucedió algo importante y viene a cuento contarlo ahora. Quizá por la misma razón que fue oportuno que sucediese entonces. Se me ocurrió hablarle largamente a Kraus en mal alemán, pero lento y recalcado, convenciéndome después de cada frase de que la había comprendido. Le conté que había soñado que estaba en mi casa, en la casa donde había nacido, sentado con mi familia, con las piernas bajo la mesa y encima mucha, muchísima comida. Y estábamos en verano y en Italia, en Nápoles, pues sí, en Nápoles. No es caso de afinar. Y de pronto sonaba el timbre y yo me levantaba lleno de ansiedad e iba a abrir. ¿Y qué veía? A él, el aquí presente Kraus, pali, con pelo limpio y gordo y vestido de hombre libre y con una hogaza en la mano, 2 kilos todavía caliente. Entonces, servus, pali, wie geht, y me sentía lleno de alegría y le decía que entrase y le explicaba a mi familia quién era y que venía de Budapest y por qué estaba tan mojado. Porque estaba empapado, así como ahora, y le daba de comer y de beber, y después una buena cama para dormir, y era de noche, pero había una maravillosa tibieza, gracias a la cual, en un momento estábamos todos secos, sí, porque también yo estaba muy mojado. Qué buen muchacho debía de ser Kraus de paisano, no viviría mucho tiempo aquí dentro. Esto se advierte en la primera mirada y se demuestra como un teorema. Siento no saber húngaro, aunque su emoción ha roto los diques e irrumpe en una marea de estrambóticas palabras magiares. No he podido entender más que mi nombre, pero de estos gestos solemnes deduciría que jura y augura. Pobre tonto de Kraus, si supiese que no es verdad, que no he soñado nada de él, que para mí tampoco él es nada, sino durante un instante nada como todo es nada aquí abajo, salvo el hambre dentro y el frío y la lluvia alrededor.